¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la segunda edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez. E Iván Anguiano. Desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podría faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com. Por medio del correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 23 de marzo del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos. Lo más relevante lo presentaremos en nuestra sección breves. Apple ha lanzado su tercera generación de iPod con el nuevo iPod Shuffle. Microsoft abandona el Windows Genuine Advantage. Telefónica deja sin correo electrónico a miles de usuarios por más de 24 horas. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts logran transmitir energía sin cables. Bueno, Iván, pues es momento de iniciar con la información que tenemos preparada para esta semana y comenzaremos hablando del nuevo iPod Shuffle. Como todos sabemos, este dispositivo de Apple es de un tamaño muy pequeño, pero el nuevo reproductor ha sido aún reducido un poco más, logrando el tamaño de una batería. Como conocemos, este tipo de reproductor o esta clase de reproductores no contenían ya pantalla, sino que solamente eran los controles. Pero este nuevo dispositivo, al tener un reducido tamaño, ha tenido que migrar sus controles al cable de nuestros audífonos. También ha integrado una nueva tecnología llamada VoiceOver, que literalmente podrá hablar con nosotros. Es decir, como no contamos con controles ni con pantalla, pero estamos escuchando música y de alguna manera nosotros queremos saber cuál es la canción o qué artista estamos escuchando, pues con solo apretar un botón, el nuevo reproductor de Apple nos dirá qué canción estamos escuchando, de qué artista o qué lista de reproducción estamos reproduciendo. Cabe mencionar que el precio no es barato, comparado con el anterior iPod Shuffle, que regularmente andaba entre los 900 mil pesos, este será un poco más caro, ya que el reproductor de 4 GB está en 1,349 pesos. Algo que sí hay que destacar es que el anterior era de 1 GB y este nuevo dispositivo se está ofertando con la capacidad de 4 GB. En la transmisión pasada hablábamos sobre la importancia, o más bien el auge que tiene el iPod en el mercado. En su vez que sacaron el iPod Shuffle fue el éxito debido al tamaño. Ahora este nuevo iPod que está saliendo, que salió a la venta como lo comentas, es de un tamaño más reducido y aparte con esta característica, yo pienso que va a ser un hit para la compañía de la manzanita que estábamos comentando el programa anterior. Sí, Iván, sabemos que de alguna manera los productos de Apple actualmente se venden casi solos. Todos sabemos que el iPod sigue teniendo un auge y no sé, ese toque que todas las personas les gusta. ¿Será por moda o será porque realmente es el reproductor que más funciones le entrega al usuario? Pero lo que es un hecho es que hoy en día todas las personas, o la mayoría de las personas, tienen un iPod. Y pues sigue siendo, sin menor a dudas, el reproductor más utilizado en todo el mundo. Así que ahora solamente esperaremos qué tal le va a este nuevo producto de Apple, que sin lugar a dudas sabremos que tendrá el éxito que siempre ha tenido en el mercado. Iván, pues cambiando de tema y pasando a la siguiente nota que tenemos preparados para el auditorio, háblanos sobre el Windows Genuine Advantage. Claro que sí, Jonathan. Para los que lo conocen, Y para los que no lo conocen, voy a comentar qué es esto. Varias personas que han de estar escuchando este programa, algunos de ellos, ya sea por el precio, por comodidad o porque sí les vendieron o adquirieron su máquina, la adquirieron con el Windows Pirata, una versión comprada, como lo comentamos en el programa anterior, en un mercado con alguna persona que se dedica a hacer este tipo de manejo de piratería. Hay un momento en el que Windows valida que la procedencia de tu Windows, de tu sistema operativo. Al detectar esto, te marca un error o una pantalla, el cual dice: usted podría ser víctima de una falsificación. Esto es muy molesto, que no debería hacerlo así, estando conscientes de dónde viene nuestro software. Es como noticia, bien le caería a las personas que se dedican a esto o que tienen este tipo de Windows pirata. Microsoft dejará de comprobar las copias piratas. Después de mucha controversia, Microsoft va a dejar de comprobar la procedencia de nuestro Windows. Esto pasa después de encontrarse con múltiples problemas en el programa que comprueba y comunica a Microsoft cada vez que se enciende el sistema. Si es original o no, a veces da como error un Windows original. Estas medidas es debido a la demanda que tuvo Microsoft contra este programa, ya que se instala sin específicamente ser anunciado o autorizado. Pero esto lo decimos sin ser específicamente porque en sí sí se anuncia. Sí, Iván. Alrededor del mundo Microsoft ha tenido muchas quejas, muchas demandas sobre este tema. Algunos de ustedes pueden haberse enterado de que Microsoft en China ha sido demandado y catalogado como el pirata informático número uno, ya que en aquel país, al haberse introducido este nuevo sistema en las actualizaciones, afectó a muchas personas y el gobierno chino alegaba que había sido introducido o Microsoft había introducido un nuevo programa, un nuevo código a los sistemas sin autorización. Esto es un punto que puede llegar a tomarse a discusión, ya que en realidad sí tuvo que haberse autorizado la actualización. Todos los que hemos instalado una versión de Windows o todos los que hemos instalado una copia de Windows en nuestras computadoras, hemos visto que la primera vez que el sistema operativo comienza a funcionar, nos hace una pregunta muy clara que dice: ¿desea usted activar las actualizaciones de Windows Update? Ahí nos da la opción de activarlas o no activarlas. Si nosotros las activamos en ese momento, de alguna manera estaríamos dándole permiso a Microsoft de instalar esta actualización. Cuando nosotros le damos que no, al entrar al entorno gráfico de Windows nos vuelve a preguntar. Si nosotros aceptamos, nos hace otra pregunta que dice: instalar, descargar e instalar las actualizaciones automáticamente, descargar las actualizaciones y notificar cuando instalarlas o solamente notificar. Entonces, toda aquella persona que haya instalado su sistema operativo en su computadora debe estar consciente de que si dio a aceptar a cualquiera de estas opciones, en ese momento está facultando a Microsoft de poder instalar software de actualizaciones en nuestro equipo. Además, estamos de acuerdo que no deberíamos nosotros de ponernos a pelear por un caso como este tipo, sabiendo que hemos adquirido una copia ilegalmente. Tal vez podríamos reclamar en el momento de que tengamos una copia original y esta fuese detectada como pirata, como sucedió aproximadamente hace un año con los usuarios de Windows Vista, que debido a un error humano en las actualizaciones de los algoritmos del servidor que verificaba la autenticidad de las copias de Windows, marcaba como piratas a ciertas series del sistema operativo que en realidad sí eran originales. Este error se corrigió y no pasó mayores, pero pues para todos aquellos que utilizan Windows pirata, pues ya lo has comentado tú, Windows dejará de verificar la autenticidad de nuestro producto. Claro, como les comentaba, esto únicamente es controversia, ya que por lo que nos comenta John, nosotros estamos aceptando. Lo que aquí dice, que no sé específicamente no es específicamente lo que, no especifica lo que va a hacer, ya que este programa envía información escondidas y no se puede eliminar. Tampoco se pueden descargar determinadas actualizaciones sin él, o sea que dependemos de él para poder hacer descargas. Los usuarios están quejando, además de que es desmesurado que se envíe información cada vez que se encienda el sistema operativo. Y pues sí, la verdad que sí, sí es muy desmesurado, porque cada vez que se enciende tu máquina y se conecta a internet, se está enviando información que sabemos que es para comprobar la autenticidad de tu producto, pero ¿cómo sabemos que únicamente se está llevando esa información? Es lo que, por lo que se cataloga en China como la empresa pirata número uno. Porque se meten a tu máquina y te sacan información sin tu específica autorización. Así sí va, pues habrá personas quienes estén a favor y estén en contra. Todos, pues obviamente, tenemos nuestro punto de vista. Nosotros, los que utilizamos Windows versiones originales, pues nos ayuda y nos da las facultades de poder obtener actualizaciones que son importantes, como por ejemplo actualizaciones para el Internet Explorer, que nos ayudan con la seguridad y muchas cuestiones y muchas actualizaciones que sí son de beneficio. Obviamente, lo que busca esta herramienta es darnos la facultad a los usuarios de software original de tener al día y de estar siempre seguros, y en aquellos casos donde sea lo contrario, pues ahora sí que tratar de darles la menor funcionalidad. Estamos hablando de que todos deberíamos de utilizar una versión original, pero en aquellos casos donde utilizamos una versión pirata, pues estamos a expensas de que seamos limitados, en este caso a través de Windows Genuine Advantage. Así que ya saben, ya no tienen por qué preocuparse esos que descargan versiones piratas. Y para los que tienen versiones originales, que siguen como si nada. Bueno, Iván, pues dejando de lado un poco lo que es el Windows Genuine Advantage, vamos a hablar de otro tema completamente distinto que ha sucedido en España. Como todos conocemos, o como ha de ser de conocimiento de la mayoría, Telefónica es una de las compañías más importantes de telefonía en aquel país y también ofrece servicio de email a todos sus usuarios. Entre el lunes y martes de esta semana, o de la semana pasada mejor dicho, ha sufrido un error sus servidores y ha quedado sin funcionamiento su correo. Esto ha afectado a miles de usuarios que utilizan el servicio y ha sido por aproximadamente de 24 a 48 horas. Actualmente el servicio ya ha sido restablecido y los ingenieros técnicos de la compañía han informado de que esto ha sido provocado por un correo de información masivo que ellos mismos deseaban enviar a sus clientes. Le salió mal por ahí algo y ha causado un error en sus servidores de top 3. Cabe mencionar que el servicio únicamente ha sido limitado para todos aquellos usuarios que utilizaban las cuentas de correo electrónico con administradores de correo, como puede ser el Outlook o aquella cantidad que hay de gestores de correo. El correo web ha seguido funcionando con normalidad y, pues, como ya lo comenté, el servicio ya ha sido restablecido, está funcionando perfectamente bien, y pues nada más el susto o los problemas que hayan podido causarle a los usuarios entre el lunes y el martes. Qué desesperante, ¿no? Imagínate que llegues tú y quieras revisar tu correo y sopa, de pronto, nada. Y esto pasa más en las empresas, ya que igual si te falla, puedes usar, como dices, la alternativa del correo web. Claro, pero por ejemplo, los que no tienen acceso a la web y ya tienen configurado su Outlook o algún gestor de correo electrónico, se van a volver locos encontrando el error, siendo que el error no es de ellos o sí, de la conexión. Estamos hablando de que no fueron 5 minutos, no fueron 2 días y pasadito hasta que se logró restablecer. Se restableció por ahí a la tarde del día miércoles, Algunas fuentes dicen que el error comenzó el día lunes, algunas fuentes dicen que el error comenzó el martes. En cualquiera de los casos, mínimo fueron 24 horas sin servicio. Bueno, Iván, pues ya he comentado el problema de mi mail con Telefónica, pasaremos a nuestra siguiente noticia. Sabemos que hoy en día la tecnología se ha enfocado mucho a la comodidad, se ha utilizado mucho el concepto de sin cables. Actualmente la mayoría de los productos o de las nuevos, sí, los nuevos productos, gadgets y todo lo que manejamos han presentado esta característica. Actualmente es una realidad que podemos conectarnos casi en cualquier lado de internet con nuestra laptop a través de una red inalámbrica. Las consolas de videojuegos ya no utilizan cables para sus controles. Esto ha sido una comodidad y poco a poco todo va utilizando esa tendencia. Actualmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ingenieros están viendo la posibilidad de transmitir energía de la misma manera inalámbrica. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Comentas de los cables. Primero fue la situación de las redes empresariales. Poco a poco se fue metiendo y hasta ahorita predomina lo que es el Wi-Fi, luego el MaxFi. Ahora estamos con algo, ya lo mencionas tú, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha denominado al Wi-Tricity, que es una combinación entre inalámbrico y electricidad. Aunque no lo creas, ya fue transmitida electricidad sin cables. La energía fue enviada desde su fuente, una lamparita situada a 2 metros, desde su fuente hacia la lamparita. La conexión se logró a través de un campo magnético creado entre 2 antenas de cobre. Los expertos trabajan ahora para aumentar la distancia, para hacer también, o sea, ahorita está probado que es a 2 metros, pero quieren ampliar la transmisión. La tecnología, como les decía, se llama Wi-Tricity, la combinación entre inalámbrico y electricidad. Trabaja creando un campo magnético entre 2 antenas de cobre. Se conecta a la fuente de electricidad y otra al dispositivo que se quiere brindar la energía. Los científicos aseguran que el sistema, que funciona mediante un fenómeno físico llamado resonancia, no presenta ningún riesgo significativo para la salud. Esto también es algo demasiado importante, que no representa ningún daño hacia el ser humano. Se continúa trabajando para conseguir ampliar la distancia, como ya lo comentaba. Esto, John, podría ser el sueño cumplido de los ciudadanos de la sociedad de información. Nos enfrentamos a la realidad, nada inevitable, de que las baterías se gastan. Imagínate quedarte sin batería en tu móvil en plena conversación, o cómo ver que tu PDA, tu Pocket PC, tu lab se apagan y pues prácticamente quedan como cacharros inútiles cuando pierden esta facultad que es tan importante para que uno de nuestros gadgets, que es para lo que se va a utilizar esa tecnología en principios, que después sabemos que van a dar pie a que se utilice para una cuestión más industrial, pero los inicios serían para gadgets. Bueno, Iván, pues nada más sería cuestión de esperar a que se implemente esta nueva tecnología. Como tú lo comentas, de inicio se utilizará únicamente en gadgets. Supongo que ha de ser porque tendrá alguna limitación en cuanto al voltaje que puede ser transmitido. Estamos hablando de que si se puede lograr hacer una transmisión para encender una lámpara, pues ya estamos hablando de algunos cuantos volts. Pues por el momento nada más sería que utilizaran o que empezaran a implementarlo y a expandir un poco su alcance. Todos estos dispositivos pequeños como son los gadgets, pues estamos hablando de que no utilizan mucho voltaje y que prácticamente pues estarían funcionando a través de esta nueva tecnología. Esperemos qué dice el transcurso del tiempo y cómo le va a esta tecnología, si en realidad resulta ser funcional o si queda simplemente como un comentario, como ha pasado con muchas otras tecnologías. Esperemos que no sea el caso y que pronto podamos utilizarlo en nuestros dispositivos, ya sea para cargar sus baterías o para utilizarlos en momentos y situaciones de emergencia, como tú lo has comentado. Para explicar un poco más, John, el truco está en que ambos rollos o bobinas de cobre están acoplados y especialmente diseñados para resonar el campo magnético. en cuyo interior se produce una fuente de interacción entre la unidad emisora y la receptora. Fuera del campo, que eso es lo que nosotros vemos, todo sigue siendo normal. Los objetos resonantes acoplados, es decir, que vibran en la misma frecuencia, tienden a intercambiar energía de forma eficiente. Gracias a que este diseño, la transferencia de electricidad, que de forma natural tendría a disiparse, se concentre y se vaya a un espacio limitado. Un ordenador portátil que estuviera en el interior de una habitación equipada con esta clase de energía inalámbrica, asegura Peter Fisher, uno de los miembros de este equipo de los investigadores de Massachusetts, se recargaría automáticamente sin necesidad de estar enchufado. De hecho, ni siquiera necesitaría tener una batería para poder funcionar dentro de esa habitación. ¿Cómo ves? Bueno, pues eso sería genial. Ya tomando en cuenta de que no tendrá repercusiones a la salud, pues creo que es una opción bastante interesante. Y pues como ya le hemos comentado, esperemos que esta gente le eche ganas con su proyecto y que pronto lo podamos estar viendo, utilizando en nuestras vidas cotidianas, Iván. Pues sí, la witricidad se basa en las leyes físicas conocidas desde hace una década. Esto no es nuevo, esto ya tiene unas décadas atrás, pero hasta ahora es cuando es la necesidad, John, es la que nos hace... Claro, la comodidad, y pues estamos hablando de que al no tener cables, pues prácticamente nuestra vida sería más cómoda, ¿no? Porque no tendríamos que andar buscando un enchufe, ni cargando nuestros cables, nuestros eliminadores para cargar nuestras laptops, sino simplemente con desplazarnos a un lugar que contara con esta tecnología, podríamos estar alimentando nuestros dispositivos. Lo repito nuevamente, witricidad es como se llama nuevo proyecto que están trabajando estos científicos. Bueno. Ya nadie tendrá que anteponer en sus obligaciones diarias el cargar sus laptops, sus teléfonos celulares, sus pocket PC, etcétera. Bueno, pues mucha suerte para estos investigadores y felicidades por los avances que han logrado. Pues esperemos que todo les salga como debe ser. Y que se apresuren porque la verdad que es un buen proyecto. Yo también ya lo quiero. Bueno amigos, pues de esta manera llegamos al término de la segunda edición de MX Tech Podcast. Les agradecemos a todos ustedes por su tiempo al estarnos escuchando. Agradecemos también a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para externar sus dudas o hacernos comentarios en las direcciones de correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Amigos, pues como ya les dije, hemos llegado al final de esta segunda edición de MX Tech Podcast, un podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez e Iván Anguiano. Y les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta luego.